que no hay nadie más infeliz que tú. Te hundes por el peso del pasado y desesperado buscas una luz. Que la ola te cogió y te arrastró. Te crees que no vales ya la pena, que lo tuyo no tiene solución. No te rindas, no te rindas, no te olvides que muchos que hay gente que te necesita, hay personas a las que eres importante. No te rindas, no te rindas, levántate del suelo, vuelve a caminar. Enfréntate a la vida con renovado afán, que hay muchas cosas buenas que disfrutar. Me dices que no sabes lo que quieres y que el viento te llevó en su dirección. Escuchas mil mensajes diferentes y te ciegan tantas luces de neón. Del mundo ya lo has probado todo y con 17 años nada más. Si nada esperas hoy de tu el pasado vendrá a ocupar su lugar. No te rindas, no te rindas, no te olvides que muchos te quieren, que hay gente que te necesita, hay personas a las que eres importante. No te rindas, no te rindas, levántate del suelo, vuelve a caminar. Enfréntate a la vida con renovado afán, que hay muchas cosas buenas que disfrutar. Confío que este mundo mejorará. A Dios doy gracias por tu confianza y me alegro por tener tu amistad. Me caigo y me levanto a todas horas, pues del mismo barro somos y yo. Mas sé que donde abunda la desgracia, sobreabundará de nuevo el amor. No te rindas, no te rindas,